begins to melt. Nothing really bothers her. She just wants to love herself. I will move away from here. You won't be afraid of fear. No thought was put into this. I always know to come like this. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos aquí a Esponja Politroche. El día de hoy, viernes 6 de abril de este 2012. Quizá muchos de ustedes de vacaciones, en la playita, disfrutando del mar, disfrutando de unos camaroncitos, mariscos, muchas, muchas cosas. Sean bienvenidos a este programa, si están comiendo ustedes, tengan muy buen provecho. Empezamos con dos canciones muy buenas, algo de Pearl Jam, esta canción titulada Yellow Led Better, que me recordó la madrugada de ayer para amanecer hoy, eso de las 1:35 de la mañana aproximadamente. Estaba reviviendo parte de una década que marcó historia, no solamente para la generación de Estados Unidos, sino también para mucha generación de Latinoamérica. Estaba reviviendo el final de la serie de Friends, en la cual pues aparece un fragmento de esta canción, Yellow Led Better. También seguimos con algo de Nirvana, la canción de You Know You're Right, una canción que sale en un disco después de que Kurt Cobain fallece. Y bueno, el día de ayer, 5 de abril, pues se cumplen nada más y nada menos que 18 años de su muerte. Recordemos que el 5 de abril es cuando él desaparece. 3 días después se encuentra muerto. Es decir, el 8 de abril es cuando se encuentra. Pero se conmemora este día, 5 de abril, que es cuando él falleció. Siempre polémica las situaciones que rodean su muerte. También Courtney Love, la que era su esposa, que bueno, sigue dando de qué hablar después de mucho tiempo, ya que declaró que si el líder de Nirvana siguiera vivo, después de un divorcio inminente que hubieran tenido, ella viviría en unión libre con él, tendrían 3 hijos, un yate, y Cobain probablemente estaría exhibiendo su obra artística en el MOMA. Sí, sabemos que escuchar a la señorita de Courtney Love solo se compara con escuchar las palabras de un borracho. Nada es creíble. Pero eso, el último punto de estas fantasías, lo que nos llamó la atención, ya que el día de ayer se dieron a conocer 5 obras que Kurt Cobain pintó en el 93 durante la grabación de In Utero, este disco que salió en el 93 cuando estaba esperando a su pequeña hija. Que por supuesto la señora Cobain ya cuenta los días para poder subastar la obra debido a la venta de los dibujos recaudaría algo así como 100 millones de dólares. Ya ven que siempre está buscando rascar y ganar más dinero con el nombre de Kurt Cobain. Pero bueno, mucho se especuló acerca de la muerte de Kurt Cobain, que si se disparó, que si le dispararon. Yo creo que va a quedar la incógnita, pero nosotros nos planteamos esta pregunta: ¿cómo viviría Kurt Cobain en este 2012? ¿Ustedes se imaginan cómo viviría Kurt Cobain en este 2012? Yo tengo una pequeña idea, la voy a compartir. Yo creo que si Kurt Cobain estuviera vivo, no existirían los Foo Fighters. Nirvana hubiese ido a la baja, o probablemente seguiría, pero ya no con tanto punch como lo fue en los 90s. Probablemente se habrían separado y estaríamos hablando de un regreso inminente de esta agrupación, ya que tuvieran unos añitos sin tocar, al estilo de Garbage, como Soundgarden, que después de 15 años también se reunieron y tienen una nueva canción. Ahorita vamos a hablar de ello. Yo creo que sí estaría en unión libre con Courtney Love, y no es una idea tampoco escabellada que tuvieran 3 hijos. Así que bueno, ustedes coméntenos cómo se imaginan que viviría Kurt Cobain en este 2012 o en esta época. Las rutas de acceso son facebook.com/palitroche, facebook.com/palitrochecusei. En Twitter nos pueden seguir en @palitrochecusei, messenger programapalitroche@hotmail.com. Y bueno, también tenemos otra mala noticia, ya que falleció Jim Marshall, este pionero del amplificador. El día de ayer también falleció. Bueno, probablemente todos han visto, han usado los músicos un amplificador Marshall, aunque probablemente el nombre no signifique mucho para ustedes, realmente seguro han escuchado, han visto parte de su creación. Jim Marshall pues es el hombre que inventó este amplificador, ingeniero de sonido responsable de arruinar el tímpano de una cantidad innumerable de músicos y fans. Marshall, bueno, hizo a un lado los amplificadores Fender en los 60 para proporcionar más golpe al nuevo sonido del rock and roll. ¿Qué habría sido sin los amplificadores Marshall? Artistas de la talla como Eric Clapton, Jimi Hendrix, Led Zeppelin y The Who, por mencionar algunos, tuvieron el privilegio de ser los primeros rockeros en transmitir la música de sus instrumentos a través de sus amplificadores, para que incluso el palomero en las tardes los escuche. Gracias, realmente gracias Jim Marshall, porque sin su aportación los conciertos serían bastante aburridos. Así que lo único que puedo decir es un minuto de ruido distorsionado para este tipazo. Que descanse en paz, se nos fue a la edad de 88 años. Ni hablar. Pues vamos con más musiquita porque tenemos más notas. No sin antes, yo los quiero invitar a que ustedes se lancen también ahorita en este viernes de cuaresma todavía. Ustedes pueden ir a disfrutar unas hamburguesas sabrosas, hamburguesas aquí en Tlaquepaque. Son las hamburguesas El Tomate, hamburguesas al carbón. Tienen más de 10 recetas, más de 10 variantes de hamburguesas para que ustedes las prueben. Calzada de Gesto número 9 en contraesquina de la Pila Seca, aquí en Tlaquepaque, Jalisco. Si ustedes mencionan este anuncio, lo escuchan aquí en el programa, les van a dar un refil de chela gratis. Así de fácil, así de sencillito. Vayan, los atienden muy muy bien. Así que vayan a probar estas hamburguesas, realmente valen la pena, están muy muy ricas. Vámonos con rolas, porque también vamos a hablar algo de... Vaya que tenemos muchas muertes, o recordamos muchas personas que ya fallecieron. Ahorita también vamos a hablar algo de este gran seguidor de la gente, o mejor dicho, de este gran líder de la gente de color, de la gente afroamericana. Ahorita vamos a hablar algo de ello. Por lo cual, vámonos con esta canción que... Bueno, es realmente algo que inspira. Son los Rolling Stones. Esta canción se llama nada más y nada menos que... Bueno, Esta canción se llama She's Like a Rainbow, porque algunas veces también la vida es así, como un arco iris. Nos alumbra, nos hace sonreír, nos hace soñar. También nos hace vivir muchas cosas que probablemente tú no te cuestionabas, no tenías en cuenta, pero así es esto. Vamos con esta rolita y regresamos rápidamente aquí en su programa Palitroche. Fast car whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. Bueno, parece que no nos vamos todavía a rola. Bueno, vámonos con esta nota que les estaba comentando acerca de los líderes. Realmente, pues, también nos da un poquito de nostalgia recordar a este buen líder que tenía un sueño. Estoy seguro que todos saben de quién estoy hablando. Pues ni más ni menos, es el señor Martin Luther King, que un 4 de abril de 1968, de un disparo en la garganta, una persona blanca le dispara a quemarropa y lo encuentran tirando el balcón sobre un charco de sangre. 5 años antes de su muerte, pues el día de la marcha sobre Washington, él pronuncia uno de los discursos más memorables de la historia, en el cual es titulado I Have a Dream, Yo Tengo un Sueño, donde ya a 44 años de su asesinato, lo recordamos con fragmentos de su, pues, de este discurso. Voy a decir algunos fragmentos, otras voy a poner el video en las redes sociales, porque el discurso dura aproximadamente 9 minutos, entonces sí es algo largo. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Es como empieza. Sí, estoy muy feliz de unirme con todos ustedes a lo que va a ser algo trascendente, como la más grande demostración de libertad en la historia de nuestra nación. We cannot walk alone, no podemos caminar solos. And as we walk, we must make the pledge that we shall always march ahead. We cannot turn back. Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friends, and so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of the injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they know will be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream today. This is our hope, and this is the faith that I go back to the South with. My country of thee, sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountain seat, let freedom ring. From every mountain seat, let freedom ring. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill, and Mole Hill of Mississippi. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Son fragmentos de este discurso que Martin Luther King expresaba. Bueno, realmente es de los ejemplos a seguir, de los discursos que se recuerdan más y con un mensaje más claro. Nunca, nunca deje de sonreír. Ahora sí, vámonos con la rolita. Son los Rolling Stones, She's Like a Rainbow, y regresamos con su Paritorch. Buenas tardes. Thank you. ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de CuseiNetwork.net. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusei FM a través de radio.cuseinetwork.net. El programa Random, con Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusei FM. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, con Ciranoico. Por Radio Cuseinet. De 20 a 20.000 Hz. No solo existen los sonidos que percibes, también existen las ideas que transforman tu presente. Cusei Radio. Ya estamos de vuelta aquí en Super Palitroche. Parece que nos quedó una versión de fondo de la canción de She Like a Rainbow, ya que no tenemos el mono, bueno, ni hablar. Ahí estuvo She Like a Rainbow de los Rolling Stones. Estoy seguro que muchos de ustedes se la saben, la estuvieron cantando. Pero bueno, la melodía, la letra, todo de ello es impresionante. Lo cual, pues, esta canción la quiero dedicar a la señorita, la sonrisa elegante. Estoy seguro que le está pasando de maravilla en sus vacaciones. Ya que escuche esta canción, espero se acuerde un poquito de acá de Guadalajara. Mando saludos también a la gente que nos está escuchando. Saludos para Blanca Flor. Saludos para el buen Román Zaratiel que nos está escuchando. Para mi madre Edith Galloso. Para el buen profe Eduardo Velázquez Mora. Para el buen Enrique Ramones que también nos está escuchando. Mando saludos para él. No se lo pierdan mañana a las 2 de la tarde. El Sound System 69. Para el buen Spike. El buen güerito también está ahí escuchándonos un ratito. Seguimos con más notas. Me llama la atención algo que estaba leyendo. Esto es del drama alrededor del Salón de la Fama, ya que recordemos que va a ser inducido Guns N' Roses a este Salón de la Fama. Pero todo sigue en el drama de... Van a tocar en esta reunión, no van a tocar, va a haber una presentación en vivo de la agrupación original. ¿Qué es lo que podemos esperar? Guns N' Roses, bueno, es la banda que nunca se percató que los 80s, junto con todos los excesos, pues ya era cosa del pasado. Era el grupo de rockeros más inmaduro, así lo llaman los medios, ya que continuaba haciendo berrinches frente al primer periodista dispuesto a escuchar sus quejas. A pesar de esta postura infantil, los vicios, drogas, falsas promesas y ridículos, Guns N' Roses cuenta con algunos méritos como su debut Appetite for Destruction, que bueno, fue un disco que los catapultó al estrellato con canciones excelsas. Bueno, el Use Your Illusion, parte 1, parte 2, el Spaghetti Incident, un disco donde hace una compilación de varios covers. Parte de todo esto fue suficiente para validar su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll este próximo 14 de abril, ya que, bueno, aquí les presentamos un breve resumen de las vicisitudes tras el anuncio de esta inducción. Green Day, ignoramos si es un tipo de broma, pero van a ser los encargados de introducir a Guns N' Roses al Salón de la Fama, una banda de punk cuya amistad con la agrupación de Guns N' Roses, pues, tal vez por ese motivo, ¿no?, van a ser los honores. Dizzy Reed, teclista de Guns N' Roses, desde el Use Your Illusion, de alguna manera ha sobrevivido a través de la turbulencia y los conflictos dentro de la banda, ya que en una entrevista con la revista Rolling Stone hace algunos meses, Dizzy se mostraba bastante confiado de que la clásica alineación iba a regresar una vez más al escenario y se presentarían a tocar canciones como Welcome to the Jungle, You Could Be Mine, entre otros éxitos, en el Salón de la Fama. Ahora resulta que Dizzy se confió demasiado. Slash, este ex guitarrista de la banda, conocido por muchos por la agrupación de Guitar Hero, confirmó hace un mes que no hay planes para que Guns N' Roses se reúna y toque en el escenario del Salón de la Fama. A pesar de que le encantaría tener esa oportunidad, Slash dice que no existe una relación cordial entre él y Axl Rose. Bueno, eso todos lo sabemos, ya que desde hace muchos años, pues, él tiene la impresión de que el cantante detesta a su viejo camarada. Axl Rose, pues, ¿qué se puede decir? Digamos que él es dueño y señor de todos los derechos de Guns N' Roses, así que bastará ver qué es lo que dice el buen Axl para ver si esta reunión se lleva a cabo o si es que no se lleva a cabo. Pero bueno, Neon, realmente sería bastante, bastante bueno verlos, ¿no?, reunidos, aunque sea una sola vez más, tocando unas canciones para que sean inducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll. Dice la banda por acá, dice, ¿dónde están los mensajitos? Dice, solo recuerden que el Salón de la Fama premia a la fama, no a la calidad de la música. Puede ser, puede ser. Dice, por Dios, dice, es una bestia, nadie quiere ver volver, provocaré en caos, se construiría con lo mejor banda de la historia y bajarán del trono algunas bandas que dicen los reyes. No creo que bajen del trono algunas bandas, pero realmente sí sería muy, muy bueno. Dicen que aquí Axl Rose es el Charlie Montana gringo. Bueno. Dice, esta banda tenía actitud y mucho de lo que algunos grupos ya no tienen. Lo que le falta a algunas bandas actuales. Muchos de aquellos. Bueno. Ahorita vamos con algo de Guns N' Roses, ¿por qué no? Para esta nota, que realmente pues vale la pena. Esta canción, que es lo que les hace falta a los integrantes originales de Guns N' Roses, y es paciencia. Así que, bueno, pues vamos con la rolita de Patience, que, como les digo, es lo que les hace falta a muchos, muchos de ellos. Y algunas veces también a nosotros, nos esperamos muy rápido. Bueno, esta canción pertenece al Use Your Illusion. No, mentira. Bueno, sí pertenece también al Use Your Illusion, pero esta vez lo vamos a escuchar con el Live Era, una versión en vivo. Esto es Patience. Regresamos.

música. Solo aquí, Radio Cusey. Hola amigos de Palitroche, un saludo de parte de Mónica, la guitarrista de Seis Ojos. Sigan escuchándonos. Un saludo. Ya estamos aquí de vuelta en su programa Palitroche. Acabamos de escuchar algo de Florence and the Machine, Dog's Days Are Over, y algo de M83, Midnight City. Hace mucho que ya no lo poníamos aquí en el programa, pero estamos de complacencia el día de hoy. Recuerden mandar sus peticiones, saludos, mentadas, dedicatorias, lo que ustedes gusten en las redes sociales, programapalitroche@hotmail.com, facebook.com/programapalitroche, facebook.com/palitrochecusel, en Twitter nos pueden seguir con @palitrochecusel. Ustedes saben que ya estamos en esto de las vacaciones, muchos de ustedes ya están en la playita, pero si ustedes están esperando a que disminuya la gente en las playas para después salir a vacacionar un ratito en esta semana de Pascua, que es la que sigue, bueno, pues a ustedes les interesa, ya que esta nota que voy a dar, porque de 6 entidades que destacan por sus destinos turísticos de mar en vacaciones de Semana Santa y Pascua, 37 playas en total son las que se producen a la Semarnat. Pues bueno, son 2 playas con altos niveles de riesgo sanitario. Estas playas se ubican en Veracruz, la playa de Tortuga número 2 y José Martí. Son con un nivel bacteriológico de alto riesgo para los bañistas. Y bueno, en contraste con las playas de Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco y Nayarit, pues se pueden demostrar bacterias en el agua de mar. Esto resultado pues se traduce para un lugar seguro para los vacacionistas. Este riesgo sanitario es considerado por la Semarnat como un foco rojo, ya que hay riesgos de contraer enfermedades como las enfermedades gastrointestinales o algunas enfermedades respiratorias, según lo estipulado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Pues en Chiapas, por ejemplo, la playa Puerto Arista resultó con un elevado número de bacterias el 28 de febrero pasado, aunque un último reporte pues no hay registro de sus resultados, ya que pues quisieron maquillarlo un poquito dando de excusa que el monitor no se realizó debido a problemas técnicos. Por ejemplo, los vacacionistas que van a Acapulco pueden bañarse con tranquilidad en sus aguas, pues no hay riesgos. Ya también las playas de Caleta, Caletilla, Carabalí y Hornos también con tranquilidad. De este lado del país, por ejemplo, en Puerto Vallarta, en Tomatlán, Las Ánimas, Los Muertos, Mismaloya, las playas del Cuale, Quimicto y El Apa, pues también cumplen con los criterios que marca la Semarnat. También hay unas 3 playas de Bahía de Banderas, las de Compostela, Nayarit, también tienen nivel marcado por la dependencia para probar, que son calidad agua libre de bacterias. Así que si ustedes quieren evitarse problemas de salud, no vayan tampoco a las playas de Marcelo Ebrard, ya que dice por acá que tienen contaminación de pie de atleta de los usuarios, contaminación visual, las gorras con bikinis y los niños en calzón a pañal con premio. Eso nos dice Andrés Vázquez. Bueno, ni hablar. Dichosos, dichosos que están en las playas de Marcelo. Bueno, ahí está el dato para que ustedes salgan de vacaciones o disfruten sus vacaciones correctamente. Recordemos que el sábado pasado, estamos dándoles varias maneras para que ustedes pasaran sus vacaciones aquí en su casita y se broncearan también, ¿por qué no? Así que ustedes deciden. También tenemos un poquito más de notas, ya que con esto de los sismos, pues ya que nos están aconteciendo, o sea, día con día, pues los Blackberries ya van a alertar sobre sismos. Parece que sus pisapapeles llamados smartphones ya tienen alguna función extra, ya que en las últimas semanas varios movimientos telúricos que se han presentado en nuestro país, pues esta ya es la promesa del gobierno del Distrito Federal, va a estar disponible para las Blackberries de manera gratuita, ya que una vez que esté instalado este servicio, en caso de presentarse un sismo mayor a los 6.5 grados Richter, el Servicio Sismológico Nacional y Protección Civil van a emitir una alarma especial a todos los dispositivos que les van a avisar del temblor con más de medio minuto de anticipación. Este medio minuto de anticipación realmente puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Esta aplicación va a estar disponible para descargarla en el sitio del gobierno del Distrito Federal o en la App World. Y ya bien, como dicen por ahí, más vale prevenir que lamentar. Y ahora sí que su BlackBerry los va a poder salvar de la vida literalmente y no quitárselas, porque he visto muchos que van mensajeando o en el famosísimo también WhatsApp por las calles y luego no se fijan cuando atraviesan. Pero bueno, ni hablar. Ahí denle buen uso a sus Blackberries, ya que pues no están tan baratas. No, sí, ya están bien baratas, ya vi, creo que en 300 pesos en Electra, no sé cuántos minutos de tiempo hay, pero bueno. Si ustedes también, como les mencionaba hace un ratito, pues van a salir de vacaciones de último momento, de último minuto, pues bueno, les voy a dar unas opciones también, o esta semanita de Pascua, para que ustedes vayan, ¿por qué no? Pueden irse a dar un, si no tienen mucho dinero, un rol ahí en grandes, no necesitan recorrer mucha distancia, ni gastar mucho dinero, pueden ir y venir un día, el chiste es respirar otros aires, traer pues nuevas vistas, ¿no? ¿Por qué no? Se puede ir a dar un viaje a Tepoztlán. Este viajecito puede ir de mochilazo también, porque no es baratito. O a Mazamitla, se puede ir a algún pueblito cercano aquí en Guadalajara también. Para Tepoztlán, pues pueden tomar la carretera, la que va para México. Se pueden ir un ratito también, pueden pasar ahí por Tres Marías, que ahorita vamos a hablar algo de Tres Marías que se suscitó ahí, de que corrió una chepina de ahí de Tres Marías. Pero bueno, puede también darse una vueltecita. Se pueden ir al Bosque de la Primavera, ¿por qué no? Un ratito. Pueden ir a Zacatecas, pueden ir a darse una vueltecita a Zacatecas. Visitar Tecomán ahí en Colima. Y pueden visitar un resto de lugares, unos pueblitos que realmente se disfrutan con muy poquita gente. Entonces, ustedes tienen la decisión. Coopérense, ¿qué les gustan? Unos 1,000 varitos entre 3-4 personas. Un carrito, váyanse los 4, 3-4 personas. Pagan unas casetas en caso de que sea necesario. Y en un día van y vienen y todo tranquilo, sin necesidad de gastar mucho dinero. Aunque esto pues también nos lleva a otra nota, ya que los dueños de los autos compactos, los dueños de los carros chiquitos, son de los más agresivos al volante. Y si ustedes no van a dejar mentir, dueños de Chevys, Pointer, Atos, entre otros carros, ya que dice el dicho, dime de qué tamaño es tu carro y te diré cómo es. Esto pues parece sugerir un estudio realizado en Australia por la compañía Newspo, en la cual concluye que los propietarios de autos pequeños suelen ser más agresivos y observan menos códigos de circulación que el resto de los automovilistas. En el estudio participaron 3,740 conductores mayores de 18 años, en el que el 46% de los propietarios de autos compactos se confesaron como agresivos y belicosos al manejar por las calles, es decir, unos completos cafres. En cambio, solo un tercio de los automovilistas de carros grandes se declaran como violentos al volante. Pero bueno, ¿por qué los que tienen auto pequeño se ponen más locos cuando manejan? Es la pregunta. Según los psicólogos, este comportamiento pues está vinculado en cierta parte a que con la aspiración del inconsciente de compensar así el tamaño del auto. Así que bueno, esto es para, en ciertos casos, para compensar algo. Ya que si ustedes conocen a varios de sus amigos que siempre están mentando mal, siempre están de malas, pues ya, compréndanlos un poquito. Otras versiones apuntan que la mayoría de quienes compran un coche pequeño son automovilistas primerizos que, al carecer de experiencia, no dimensionan las consecuencias que puede traerles conducir un auto grande, o la conducta que llevan al manejar. Este pintoresco estudio reveló otra tendencia interesante. La mayor parte de los infractores a los códigos de circulación son jóvenes de 18 a 25 años. Se supone que es en la edad que vamos aprendiendo a manejar, vamos controlando, mejor dicho, las señales de tránsito, etcétera, etcétera. Incluso David Scapingro, uno de los encargados de esta investigación, señaló que las mujeres son más propensas a mostrarse agresivas e insultar a otros automovilistas con señas y groserías subidas de tono. ¿Será real esto? ¿Será real esta información? Yo no creo, digo, las chicas son muy cuidadosas al manejar, no es cuestión de que vayan maquillándose, hablando por teléfono, acomodándose la ropa, etcétera, etcétera, sacándose las cejas, delineándose, etcétera. Bueno, de esto pues yo no estoy nada seguro, pero pues las chicas son bien cuidadosas al manejar, eso sí. Aunque bueno, este estudio se realizó en Australia, ya que aquí en México todos manejamos muy bien, somos ejemplos para los demás países, somos respetuosos con los demás conductores y los peatones, no hay accidentes, el transporte público, bueno, es de lo mejor en la calidad del mundo, así que no nos tenemos que preocupar. Pero bueno, ustedes tienen la última palabra. Nada más llevo un mensaje ahorita acerca de lo que estaba diciendo de las playitas. Dulce Guerrero nos manda unos ecotips. Dice, sigan estos ecotips cuando vayan a cualquier playa. No importa cuándo tengas que caminar para encontrar un bote donde arrojar su basura. Por favor, dejen la playa como quieras encontrar la próxima vez que vuelvas. Recuerda que las latas y los envases de plástico no se biodegradan y dejan un aspecto muy desagradable en la arena. Lleva contigo siempre una bolsa plástica por si no hay botes. Regresas con tu basura al hotel o al basurero más cercano. Evita romper vidrios, la mayoría de los visitantes andan descalzos y se pueden cortar los pies. Deposita materiales y envases de vidrio en recipientes adecuados donde pueden ser recolectados para reciclar. No dejes los periódicos de comer en la arena, porque eso trae moscas y aves carroñeras. Tampoco arrojes la basura al mar, aparte que es contaminante, las olas siempre las devuelven. Ten presente que el mar y las playas no son baños públicos. Esto es muy importante, realmente hay que tener un poquito de conciencia. Esto pues, hay que evitar problemas de salud, más que nada. No capturen ninguna especie de mar, ni cangrejos, ni estrellas, erizos. Se ven mucho mejor en su hábitat, donde cumplen una función especial, que metidos dentro de una botella o puestos sobre un escritorio. Son bonitos adornos, por así llamarlo, pero pues sí, los quitamos de su ecosistema. Si vas a pescar, ten presente hacerlo en zonas no contaminadas y devuelve al mar los peces pequeños. Con ello, no te acabas los recursos. Di no cuando te ofrezcan productos elaborados con carey o coral. Las tortugas carey están en vía de extinción. Un coral tarda décadas en crecer unos pocos centímetros. A menor demanda, menor oferta. Eso es muy cierto. También no hay que contribuir en la matanza de especies en peligro de extinción. Protege las aves marinas, no permitas que las capturen o agredan. No lleves ni saques especies de fauna, ni marina, ni de otro hábitat de los parques naturales. Seamos buenos turistas incluso en el hotel, ahorremos agua allí también. No llenemos la tienda varias veces ni gastemos en exceso los productos desechables. Los mismos consejos que ponemos en práctica en nuestra casa, pongámoslo en práctica en el hotel. Ojo, no cepillarse los dientes ni afeitarse con el grifo abierto. Son los mismos recursos los que se desperdician aquí y allá. Pues ahí está un poquito de dato cultural para ser pues mejores turistas, cuidar un poquito más el medio ambiente. Muchas gracias, señorita Dulce Guerrero. Se le agradece los tips, los ecotips. Muchas gracias. Pues bueno, vamos con algo de musiquita. Ahorita para hablar de lo que pasó con Chepina ahí en eso de Tres Marías. Pero bueno, vamos con algo de musiquita. Esto es para que ustedes se animen. Es algo de MGMT que viene a la Ciudad de México próximamente. Esta canción se llama All We Ever Wanted Was Everything. Así que pues, vámonos con esto. A ver qué les parece. Regresamos aquí a su programa para el troche. Jones was calling. Fast car whistling my name. Open up a beer. Ya estamos de vuelta aquí en el programa Palitroche. Como podrán ver, están reparando un poquito las áreas aledañas aquí a la cabina del programa Palitroche. Recordemos que hoy no estamos en la cabina de Radio Cusey, pero bueno, ustedes no se preocupen, el programa sigue. El programa sigue, esto de esto no hay problema. Pues bueno, vamos a hablar ahorita de lo que ocurrió en Tres Marías, ya que bueno, pues sí es bastante, ¿cómo llamarlo? Bastante característico, porque pues ya van dos, tres lugares de los que cobran a Chepina. Pero bueno, no sin antes comentarles algo que nos, unos comentarios que compartimos, unos comentarios que nos llegaron acerca de la nota que estaban de los autos, que dice: sí, yo tengo un Matiz y chiquito, pero bien con aquello, dice. Dice, lo que no hay en México, no se me viene Hernández, es cultura vial. No es que sea mala, sino que simplemente no existe. Dice Miguel Elizondo, si tienen ese complejo con esos roñosos, creen que por traer su carro chiquito se pueden meter y estacionar en todas partes. Me da mucha risa, les doy sus cerroncitos en mi Cheyenne y ver sus ojos desorbitados, ¿no? Para que sepan quién manda. Es lo que hablamos, que realmente pues no hay cultura vial. Dice Gustavo Hernández, yo más bien coincido que aquí en México los más agresivos son los camioneros y los taxistas. Aunque a mí me ha tocado cada chango, que para qué te cuento. Dice John Lee Yusei, de su nombre de Facebook, que se pienso que sí tiene que ver con el tamaño, pero porque se cree que caben en todos lados, ¿no? Dice que no me hagan de tos con mi bocho, dice, y él dice, y el poeta. Dice, de acuerdo, los Ford Ka, Chevys y Atos son los más peligrosos. Pero bueno, pues habrá que tener un poquito más de paciencia con los automovilistas de esta índole. Ya solo el tiempo nos dirá qué puede que se puede esperar. Una nota, vamos con la de Chepina, ya que ahorita vamos con algo más científico, por así llamarlo. Pero bueno, vamos primero con la de Chepina, ya que pues ustedes saben que todo esto ya empezó lo de las campañas políticas, el proselitismo, el mando poder. Y bueno, la candidata del PAN a la presidencia de la República Mexicana, Josefina Vázquez Mota, tuvo que abandonar un pequeño local debido a la venta de fritangas en el poblado de Tres Marías, que bueno, se dedica ahí en Tres Marías, en la venta de fritangas, ya que su presencia molestó a algunos de los comensales del lugar. Pero no fue por cuestiones políticas, sino porque mientras la panista le entraba con singular empeño una de pollo con salsa verde, decenas de fotógrafos entre empujones y jaloneos en busca de imagen de tan impactante suceso, terminaron por impactar a la clientela, ya que pues ni una queca la dejaron echar. Bueno, por ello la panista le ofreció disculpas y emprendió la huida, y para darse el bajón decidió caminar entre los propietarios de los puestos de comida. Sin embargo, no contó con encontrarse con un joven de 20 años que le exigió solución al problema del SME. Recordemos que el SME, bueno, y el desempleo, ahorita vamos a hablar un poquito más del SME. Hasta una doña le reclamó por el aumento del gas. Fíjense nada más, el SME, pues bueno, es el Sindicato Mexicano de Electricistas. Con lo anterior nos damos cuenta que efectivamente estamos en días de descanso. Pero bueno, por otra parte, el equipo de campaña de la candidata del PAN anunció la cancelación de la gira por el estado de Veracruz programada para este sábado. Esperamos que descanse y recargue bien la pila, porque el inicio de campaña que tiene Chepina pues no ha sido nada afortunado. Así que pues ojalá, si es que quiere optar por la candidatura, por la presidencia mejor dicho, pues tiene que echarle muchas ganas. Dicen por acá, dice, si se fue sin pagar seguramente, dice Manuel Moreno. Pero bueno, ni hablar. Otra cosa también es que pues este 6 de mayo ya viene viene de los debates. Viene, si usted ya lo está esperando, viene el primer debate de los candidatos a la presidencia. Viene el primer encuentro entre Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Cuadri, ya que bueno, va a ser costeado y organizado por el Instituto Federal Electoral, tal y como establece el Código Federal de la Institución Política y Procedimiento Electoral de la COFIPRE. Por si ustedes no se quieren perder los guamazos, el valioso intercambio de propuestas, los intercambios y los acervos culturales de cada candidato, o si usted no quiere ver de esta manera la aburrición, los equipos de los candidatos presidenciales definieron que este debate va a ser llevado a cabo el domingo 6 de mayo a las 8 de la noche, es decir, en el horario prime time. Usted no va a ver nada de la academia, no va a ver nada de programas que no aportan nada a nuestra cultura. Sin embargo, va a haber algo mayor, algo que aporta muchísimo a nuestra cultura diaria. Este debate que sin lugar a dudas va a dar mucho de qué hablar. Yo seguro que no para bien. Respecto al formato, se manejan tres propuestas. Que especialistas y ciudadanos planteen las preguntas. El retornar lo propuesto en un desplegado con un grupo de académicos, especialistas y políticos, o permitir exposiciones de proyectos de cada candidato. Este próximo martes se va a definir si se lleva a cabo en el World Trade Center o en la sede del Instituto Federal Electoral. También se va a acordar quién y quiénes lo van a moderar. Esperemos que este encuentro de verdad sea un debate, no un espacio para escuchar los mismos discursos de siempre y puro bla bla bla. Así que bueno, yo simplemente digo que es una burla, en vez de que se gasten 60, pues todo lo que se gasta en los spots publicitarios que ya nos tienen realmente hasta el colmo, mejor bien organizado 12 debates o cierto número de debates para que se den a conocer las propuestas reales, verídicas. Pero bueno, bendita o maldita sea la bendita política mexicana, con lo cual pues es de las más caras del mundo. Así que, para que siempre nos salgan con la misma farsa, pues yo creo que no es válido. Así que bueno, y hablando ya para cerrar esto de la politiquera, de la política que no nos gusta hablar mucho en este programa, pues ustedes saben que el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, pues ordenó la presencia de la República Mexicana al señor Felipe Calderón Hinojosa que haga pública la cantidad de bebidas alcohólicas que se compraron para las reuniones de Los Pinos entre el 1 de diciembre del 2006 y el 1 de enero del 2002. ¿Será que algo le saben a Felipillo? Bueno, ¿Cuánto se gastará la presidencia en bebidas alcohólicas? Fue la pregunta que la ciudadanía se realizó hace más de 6 meses y a la que la presidencia respondió con datos vagos de contratos y consignas a empresas privadas y revelar las cantidades. La relación de bebidas alcohólicas compradas para uniones de la recién oficial de Los Pinos, desglosa por unidad, monto, cantidad, proveedor, fecha y total del periodo comprendido del día 1 de diciembre del 2006 al 11 de enero del 2012. ¿Cuánto gastará la presidencia en alcohol? No es una mala pregunta, ya que pues al buen Felipe Calderón no se le conoce por ser tan sobrio. Así que bueno, vamos a ver ahora con qué cuentitas nos salen estos individuos. Ni hablar. Bueno, vámonos con algo de que se va a poder escuchar en la tarde de hoy, ahí en el Rock and Life, ahí en Avenida Los Mazos número 161. Vamos a poder escuchar algo de Lost Juliet. Esta canción se titula Esta Parte de Mí, grupo Tapatío. Y también vámonos con algo de Lambda, para que ustedes escuchen algo chido, algo también que viene pegando aquí en Guadalajara. Y regresamos rápidamente en su programa Palitroche. No se despeguen.

mentes trabajando. ¿Cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Tratas de decir que no soy para ti, que ya no soy tu luz, tu aliento. Regresamos aquí en su programa Palitroche. Estuvieron tres rolitas muy buenas. Algo de Los Juliet, grupo de aquí de Guadalajara, es con esta canción que se titula Esta Parte de Mí. La Gusana Ciega con esta canción de Conejo en el Sombrero, título homónimo de su último disco. Y Lambda con la canción Antes que Caiga el Cielo, sonando aquí en el programa Palitroche. Tenemos una nota, esto pues nos llega un poquito de... pues, rápidamente. ¿Se acuerdan de aquel niño Mion que se robaron hace unos días, el 28 de marzo? Bueno, pues destrozado se encontró la mañana del día de ayer. Uno de los niños Miones que en días pasados fue robado en la Plaza Tapatía. El policía de Guadalajara informó que en una chatarrera que se situaba en el cruce de las calles Gobernador Corral y Milano, en la colonia Morelos, fue allá entre los fierros que ahí se compran la figura de uno de los niños de la conocida fuente. La imagen estaba fracturada y su hallazgo ocurrió después de que se detuviera a tres sujetos, los cuales portaban varias figuras arquitectónicas de los diversos monumentos del citado corredor. por lo que al interrogarlo manifestaron saber dónde estaba la pequeña estatua. Los uniformados confirmaron que se encontraba, por lo que la aseguraron, y hay que recordar que la noche pasada, el 28 de marzo, está furtada el lugar donde los niños habían permanecido por muchos años, y en aquel entonces la estatua de bronce fue despojada. Además de que se causó daño en la estructura de concreto, después fue recuperada y se volvió a colocar en el lugar, pero recién se volvieron a apoderar de ella. El negocio de la compra de chatarra será investigado, mientras que los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Realmente ya ni saben qué robar, pero bueno. Y hablando también de cosas que ya no saben ni qué hacer, para todos aquellos que quieren más acerca de esta saga de Angry Birds, bueno, pues tenemos buenas noticias, puesto que va a haber una serie de televisión y hasta una película. Así lo anunció Dick Dora, jefe de animación de Robio, la compañía propietaria de los pájaros enfadados, los pajaritos enojados, para no decir otros sinónimos. La serie de animación va a ser semanal, 3 minutos de duración más o menos, va a tener 52 capítulos, y la película esperará hasta el 2014, ya que según Dora, el objetivo es que la serie sea visible en cualquier pantalla, desde el teléfono móvil hasta el cine. Solo faltan los socios exhibidores, aunque de momento están llegando acuerdos con fabricantes de televisores como Samsung, ya que el año pasado Robio compró la compañía de animación de Combo. Dora explicó que el futuro de los pájaros enfadados va a estar cada vez menos ligado al videojuego y más a la animación de la pequeña pantalla, menos a los disparos y más a desarrollar la personalidad y el carácter de cada pajarito. Preguntado por lo que la televisión puede aprender de las aplicaciones como la de Angry Birds, Dora recordó que el televidente norteamericano pasa entre 150 y 60 horas al mes frente al televisor, pero que ya las principales aplicaciones se llevan 20 horas. 150 y 160 horas al mes frente a la televisión. ¿Cuánto pasará un mexicano frente a la televisión? Tomando en cuenta que el mexicano o la mexicana está alimentada, me refiero a televisión local, por talk shows como Laura Bozzo y Rocío Sánchez Azuara, telenovelas a más no poder, fútbol, de lo cual pues programas que llenan el acervo cultural, pues, son muy muy pocos. Ojalá exista un poquito más de programación variada y que deje un poquito más. Esto pues solo es el comienzo de las cadenas de televisión, añadió. Puede aprender la estrategia de Robio para lanzar productos como los de Angry Birds en todo el mundo y el mismo día. Así que esperen un poco más de Angry Birds, que va a haber mínimo para unos 2 años más. Bueno, vamos a llegar a la parte cultural de este programa, en la cual pues nos hacemos preguntas, lo que hacemos. ¿Por qué los inteligentes faltan menos al trabajo cuando se enferman y los flojos faltan más aunque no estén enfermos? Si ustedes son de esos trabajadores que a pesar de las gripas, ¿cómo decirlo para que no suene tan feo? De aquel seguidillo, no dejan de estirar la chamba, pues bueno, ustedes, felicidades, me pongo de pie. Ya que además de ser un mártir, quizá también pueden ser o se pueden considerar como inteligentes. Ya que un grupo de investigadores británicos de bajo intelecto y la ausencia laboral prolongada está relacionado. O sea que si hoy tienes que ir a trabajar y mencionaste que te dio el fiebre solo como pretexto para falta de disfrutar la Semana Santa, recordemos que bueno, hoy algunos trabajan, otros no tanto. Se puede decir que no eres muy brillante, que digamos. Ya que este estudio británico publicado en el British Medical Journal determinó que las habilidades cognitivas de los jóvenes podrían determinar el número de ausencias laborales que estos tendrán en las próximas décadas. Para llegar a esta conclusión se juntaron los datos de 23.000 personas que hicieron exámenes para determinar sus capacidades cognitivas de 1946, 1958 y 1970. En el grupo de quienes fueron examinados de 1946, un 47% de quienes tuvieron mayor ausencia laboral por enfermedad, curiosamente, fueron quienes presentaron un coeficiente más bajo en su niñez. Lo mismo ocurrió con el 41% del grupo del 58 y el 32% de los del 70. Nuestros hallazgos sugieren que la salud es solo un factor para poder entender las largas ausencias laborales en algunas personas. Creemos que la educación debería formar parte de la política responsable de esto, señalaron los autores del estudio. El estudio además agregó que estas mismas habilidades cognitivas también ayudan a las personas a desarrollar estrategias para mantener sus empleos o encontrar uno nuevo cuando lo necesitan. Así que a trabajar, aunque los hayan atropellado, se estén desangrando o estén a punto de dar a luz. Aunque bueno, aquí en el programa Palitroche nos preguntamos quién es más listo, si el que asiste a la oficina aunque lo esté matando de dolor la muela el juicio, o quienes inventan pretextos más fantasiosos para faltar la chamba. A que, aunque eso sí, nadie, estoy seguro que nadie falta cuando es quincena o van por el chiquisito. Así que bueno, no se preocupen. Y estoy de acuerdo también que en esto último que dijimos, pues no hay que comparar la creatividad con el intelecto. Simplemente hay que hacer buen uso de ambos. Así que, bueno, ya lo saben. Vámonos con más rolitas. Ya nos acercamos casi al final del programa. Vamos con algo de... ¿De qué será bueno escuchar? Vamos con algo de Karen O, que es con Communion. Esta cancióncita se llama Maximum Volume. Lo escuchamos aquí en Programa Palito 8. Regresamos rápidamente. Estamos cerca de terminar el programa. No se despeguen. I'm que el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de CuseiNetwork.net. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusei FM a través de radio.cuseinetwork.net. El programa Random, con Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusei FM. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, con Ciranoico. Por Radio Cusei. De 20 a 20.000 Hz. No solo existen los sonidos que percibes, también existen las ideas que transforman el presente. Cusei Radio. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Palitroche, después de haber escuchado algo de Communion con Karen O, esta canción que se titula Maximum Balloon. Saludamos a más gente que nos está escuchando, saludos para la buena Mónica, guitarrista de Seis Ojos, para Brice Guillén que nos está escuchando. Le damos un saludo para el buen Enrique Ramones, para Frank que nos estaba escuchando desde Friburgo, Suiza. Muchas gracias por el saludo, Frank, te estimamos mucho, esperamos que le has pasado lo mejor en tu cumpleaños, espero hablarte pronto por acá. Dice Mónica que ese fondito la pone triste, triste. Dice que muy bueno el tema de hoy. Pues muchas gracias, gracias a todos por escucharnos. Que sean un tiempecito en su agenda para escucharnos el día de hoy, aunque sea un ratito. Pues bueno, hablábamos ahorita de muchas, muchas cosas. Aunque bueno, vamos a hablar ahorita de cuánto engordan realmente las bebidas alcohólicas. Para muchas chicas que, bueno, cuidan su dieta, para que ustedes se den cuenta, ¿no? También fuimos con la nutrióloga para despejar incógnitas, para que vean que en este programa intentamos que ustedes lleven el buen camino de la salud. No somos información que cura como ahorita ya, ni nada parecido. Pero es que con tanta vacación y día feriado que invitan al copeo, pues investigamos y detrás del inocente y fresco aspecto de los cócteles, hay una bomba de calorías que en algún momento causan estragos en nuestra humanidad. ¿Estamos de acuerdo? Para tener una idea clara acerca de a cuánto hacía nuestro consumo calórico antes de levantar el tarro, un especialista en alimentación pues nos ayudó en este caso. ¿Consumir alcohol engorda? En realidad, pues el efecto del alcohol en el aumento de peso depende de muchos factores. Si lo consumes en condiciones de ayuno, pues absorbe más rápidamente el cuerpo y favorece el sobrepeso y la obesidad. Otro factor es que las personas de estatura más alta tienden a tener con las mismas dosis menores de con las mismas dosis menores efectos que las personas de estatura promedio. Es decir, entre más alto seas, más tarda en pegarte el alcohol. Por lo tanto, que la gente bajita puede aumentarte peso más rápido con un excesivo consumo de alcohol. También las sensaciones de mareo que el alcohol produce despierta el apetito y se consume un tipo de botanita para bajar el efecto. Y por último, las combinaciones con refrescos y jugos naturales, pues esto es para bajar avión, ¿no? ¿Cuál es el lugar del alcohol en nuestra alimentación? Pues realmente el alcohol pues no tiene un lugar como tal como alimento, ya que pues no es un alimento como tal, es una bebida. Pero sí provee calorías y nutrimentos, por lo que lo ideal es consumirlo junto con una dieta balanceada y una rutina de ejercicios adecuada, que esto puede variar, depende de cada persona. ¿Qué es mejor? ¿Beber los licores derechos? Sí, tal cual, caballitos o bebidas preparadas. Es importante que se consideren las dos cantidades y la calidad del producto. En el caso del tequila, si consumimos un vasito de 2 onzas, estamos consumiendo en promedio 146 kilocalorías. Pero si tomamos un cóctel a base de tequila, como una palomita, por ejemplo, son 266 kilocalorías. Lo cual pues hace pensar que tomarlo derecho da menos calorías. Pero depende de cuántos tragos consumas de cada uno, es la dosis que tú vas a tener de kilocalorías o calorías. ¿Cuáles son los cócteles con más calorías?, se preguntan las chicas. Bueno, la margarita es uno de los tragos con mayor contenido de alcohol, por el tequila y las frutas con las que se puede preparar. aproximadamente son 443 calorías. Si la mezcla va con cítricos, estamos de acuerdo que va con cítricos. En segundo lugar está el ruso blanco, un cóctel de vodka con licorcito de café, crema de leche, el cual alcanza las 428 calorías. Y el tercer lugar se lo lleva una mezcla con un total de 312 calorías, una copa martinera, una bebida que es de las preferidas de las mujeres, el típico Cosmopolitan. Es rico y bonito a la vista, pero habrá que tomar uno para que pierdan el peso y el glamour. Perdón, para no perder el peso y el glamour. Así que ustedes saben, chicas, respecto a esto. Las recomendaciones generales para alguien que quiere beber unos tragos sin sacrificar la figura, pongan mucha atención. Lo ideal es un déficit es realizar un déficit calórico. Esto quiere decir que tengan una cierta cantidad de calorías libres para que puedan hacer una noche de copas, es decir, no comer mucho o dejar espacio para que ustedes puedan ingerir alcohol con libertad. Esto es decir, entre 1000 y 1500 kilocalorías. Esto pues lo puedes tomar una nochita sin exceso. Estamos hablando de unas 5 o 6 copas, 5 o 6 cócteles. Tranquilamente los pueden tomar. Esto pues es importante que bajo cualquier circunstancia esta convención la hagan con un nutriólogo, porque es estudio personal. Esto no es la misma dieta que tenga tu amiga a la que tienes tú. Hay que tener cuidado en esto porque no hay un estándar, cada cuerpo es diferente. Beber vino tinto con moderación trae beneficios a la salud. Esto estamos hablando de un consumo de 150 mililitros diarios. Esto estamos hablando de medio vasito de vino tinto al día. Esto pues realmente te trae muy buenos números, buena salud para tu cuerpo. Así que pues hay que beber un poco más de vinito, ¿por qué no? Pero bueno, ustedes pueden refrescarse con vino o pueden hacerlo con un buen tepachito como lo estoy haciendo yo ahorita. Salud. Hace mucho que no he tomado un buen tepache. El tepache, pues bueno, ustedes también recordemos que es una fermentación de la piña con pinoncillo. Puede ser con alcohol, puede ser sin alcohol, pero ustedes deciden también cómo tomarlo, así que todo con moderación, todo hay que llevarlo con moderación. Bueno, ahorita le vamos a dar un poco más de preguntas y respuestas que nos hizo favor la nutrióloga. No queremos dar el nombre, no queremos ventilarla, pero simplemente pues va a ser. Vamos a estar preguntándole un poquito más de cosas para que ustedes estén también en constante cuidado y puedan con mucha confianza preguntarnos acerca de todo esto. Así, por ejemplo, ¿cuántos tragos debemos tomar para evitar subir de peso? Los límites entre la moderación y el exceso dependen de factores individuales, biológicos, psicológicos y sociales. Especialmente las personas adultas en condiciones ideales de salud pues no deben tomar más de un trago. En el caso de las mujeres es un trago, y en el caso de los hombres son dos. Además, es importante alternar el consumo de agua en el alcohol para evitar la deshidratación. Yo también les recomiendo que entre cada alcohol consuman alguna fruta, así que pueden aterrizar más rápido todavía. Pues la medida de un trago, aproximadamente estas son 350 mililitros de cerveza, una medida de whisky, una copita de vino. Pues en el caso de los cócteles varía de acuerdo a los ingredientes y la presentación, aunque estamos de acuerdo que es medio vaso aproximadamente una presentación. Y hablando de todo esto, ya para finalizar el programa, ustedes que están de vacaciones ahorita tienen chance, váyanse por unas cervezas internacionales. Aprovechen que la ciudad no está tan llena. La vuelta al mundo es de su refri. Ejemplares cerveceros para una tardecita de jardín, una tardecita agradable, unas retas en el Xbox, escuchando música, una reunión con sus amigos, amigas. Así que pues esto no tiene que ser tan caro para disfrutarlo. ¿Cuál es el siguiente? Ustedes vayan con su morralito, esos que son que te ayudan. Dense una vuelta por el super más cercano y recolecten algunos ejemplares que aquí les vamos a recomendar. La alemana, la Paulaner, esta cerveza pues famosísima del Oktoberfest, una digna representante de Bavaria, con una malta de cebada y malta de trigo. Es una opción para aquellos que estén aburridos de su cheve habitual, quieren experimentar un poquito más de sabor. Lo bueno de esta cerveza es que es rubia, alemana, es lager, deliciosa, de precio accesible y una graduación que te permite repetir sin problemas. Lo malo es que habrá quien no le gusten las cervezas de trigo, pero los expertos opinamos que esta unifica criterios. Un precio aproximado de 50 pesitos por cada una, así que es bastante, bastante accesible. Una holandesa, una grunge, es un descubrimiento en los pasillos de vinos y licores del súper, ya que este güero holandés es del tipo lager también, hecha con dos lúpulos distintos, tiene un saborcito dulce de entrada, pero conforme la tomas vas a sentirlo amarguito y la especie, ¿no? Una chelita aromática y ligera, ya que estas son bien, bien agradables de tomar. Lo bueno, pues su graduación es muy parecida a las mexicanas, un 5% es algo ligerita, pueden tomar varias sin que se caigan. Lo malo, no la exportan con la botella original, ya que es casi un objeto de colección. La venden en una versión tipo ampolletita, nada más hay que verla con cuidado porque hace mucha espuma, y su precio es de 25 pesitos. De Rusia, con amor, una báltica. Es exquisita esta cerveza, de cuerpo medio, malte con mucho sabor a lúpulo, que no implica un amargo muy marcado. Es la más antigua y famosa de la línea báltica. Realmente la sensación en la boca es ligera, fresca y seca. Tiene bastantes variedades. Se mide de números del 1 al 13 y según su color y los grados de alcohol. En México la puedes encontrar hasta el número 9. En el Oktoberfest creo que sí traen hasta el 13. Es una delicia. Y Rusia nos ofrece algo más que vodka. Lo bueno de esta cervecita, medio litro de chela moscovita por $34.50. Lo malo es que no podemos probar la 10 y la 13 porque es graduación, no llegan aquí a México, pero es exquisita. Una japonesa, ¿por qué no? Para todos aquellos que les gusta lo oriental. Aunque nos toca la versión que hacen en Canadá, el sabor oriental lo mantiene. Una cervecita de arroz, con un saborcito fresco, suavecito y un amargo casi imperceptible. Una Sapporo, de las más antiguas y con más prestigio en Japón, por sabor, calidad y tradición. Esta variedad, pues, realmente queda perfecta mientras está echando unas retas en el Xbox, en el PlayStation, en el Wii, donde quiera. Lo bueno, no que no porque sea asiática, pero combina muy bien con el sushi. El envase en la latita es muy fashion, pero todo sabe mejor en botella. Lo malo es que el alto porcentaje en arroz nos recuerda el sabor de las lagers mexicanas como la Budweiser, así que si no eres fan, no te la lleves. Está bien probarla, pero compra una para que la pruebes, quizá no te guste ni las tengas que dejar. Algunas recomendaciones, por ejemplo, también una Kronenbourg, una 1164, una francesita, dale una oportunidad, 25 pesitos, un amarguito cítrico que queda al punto con embutidos, salchichetes y pasta para el fin de semana que se puede comer carne. Una relación precio-calidad que hará que tienes una buena cantidad para emergencias, 25 pesitos nada más. Y, pues bueno, si ustedes una cerveza belga con el sabor a cereza, para que su chica pues entre a tomar con ustedes y no le sepa tan difícil esta chelita, tiene una doble fermentación que acerca al proceso de la champán y le da un característico sabor y burbujeo, 40 pesitos, así que pues ahí tienen varias opciones. Y también pueden encontrar la chela 21 Beer ya en el Superama. Nos vamos despidiendo de la emisión del día de hoy, muchas gracias por habernos escuchado, no sin antes dejarlos con algo del fundador de No Man, de Porcupine Tree, posteriormente miembro de Blackfield, de Storm Corrosion. Viene a la capital de este país, en México Distrito Federal, la próxima semana, un viernes, si mal no estoy. El próximo 13 de abril, el británico Steven Wilson se va a estar presentando en el Teatro Metropolitan, con una selección de lo mejor de su carrera para los fans, quienes podrán disfrutar de su último material, Grace for Drowning, una grabación del concierto en vivo en DVD y Blu-ray. Esta canción va dedicada para Mónica, de Seis Ojos, esperemos que la disfrute. Esta canción se titula Reminder, the Black Dog. Sí, es Steven Wilson. Y nos despedimos con esta frasecita, que vale la pena. Más que música, es arte. Más que arte, es emoción. Simplemente disfruten el concierto de Steven Wilson, ya que por fin viene México. Nos escuchamos el día de mañana a las 11 de la noche. Pásenla bien, felices vacaciones, síganla pasando de lo mejor. Hasta la próxima. Buenas tardes. Radio.